Amanecí en la playa, después de par de botellas, y a mi lado la mujer más bella, seguro que no estábamos contando estrellas, y que bien la pasamos los dos. Amanecí en la playa, con ella tirado en la arena, por un momento pensé que era una sirena, y nos sentamos juntos para ver salir el sol, wow. Y ahora es un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, oh, oh, oh. Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió, wow. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah. No te puedes ir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes para seducirme otra vez? Besarme otra vez. J Balvin.